café y noche, pues sí hay comunicación en tiempos 2.0. Bienvenidos a Esto No Es Radio, como se llama el programa número 56 de Café y Noche. Os saluda Juan Díaz Sánchez, o J. de Sánchez en la red, y hoy quiero subrayar unas palabras de Sebastián Oliva, presidente de la Asociación de Podcasting. Un podcast es una cápsula de información y emociones. Tal cita ha surgido en torno al inesperado fallecimiento de Víctor García, el reportero de lascosascuriosas.com, quien ha dejado una profunda e imborrable huella en la historia del podcasting. Esto no es radio, ni tiene por qué serlo. Te hablo desde mi podcast, desde una habitación cualquiera en un punto insignificante del mundo. Me dirijo a ti con la firme convicción de saber que mis palabras van a producir un efecto, ya sea positivo o negativo. No es radio, no. Y ni siquiera me importa que no lo sea. Llevo pocos años estudiando todo lo relacionado con la comunicación, pero te puedo asegurar que los contenidos, las formas y los sentimientos no tienen lugar de igual manera en radio que en podcast, puesto que el canal los determina casi por completo. Igual los podcasters no tenemos las mejores voces del mundo. Lo mismo, no somos personajes de élite y nunca tendremos un Ondas en nuestra posesión, pero una cosa está muy clara y es que el sonido es nuestra fortaleza y a la vez una casa para aquellos que quieran sentirse guarecidos. En el momento en el que nos insultan, en el que se nos ataca y en el que nuestra voz parece no valer para mover un poquito el mundo, hemos de ser fuertes y hacer todo lo posible para demostrar que no solo la voz es el arma más segura, sino también nuestro corazón. No es radio, no, ¿y qué demonios importa? ¿Acaso no podemos ser capaces de traspasar fronteras, dirigirnos frente al mundo y depositar nuestra valía en cualquier punto geográfico? ¿Por qué la gilipollez que se han inventado algunos de profesionalizar el podcast para convertirlo en un negocio absurdo que lo corromperá por completo? Si un día pasa eso, espero que al menos haya alguien que cuando se ponga frente al micrófono no tenga miedo a exponer sus sentimientos y a hablar como le plazca. Estamos de acuerdo, no es radio y repito que no tiene por qué serlo. No hay necesidad de venderse al mejor postor para que crezcan las descargas, ni tampoco es necesario que todo el mundo escuche podcast. Lo verdaderamente importante es que aquello que hagamos tenga sentido para nosotros y de paso para otras personas. No pasa nada si no todo el mundo está dispuesto a prestarnos un poco de atención. Ignora de una vez esa tontería de que un podcast ha de sonar como cualquier programa de una prestigiosa emisora de radio. El sonido no es una marioneta manejada al antojo de aquellos que tienen dinero. Es también una tierra desconocida en la que cualquier persona puede plantar su bandera en forma de palabras. Si hay gente que no comprende esto, igual es hora de que se olvide de que no está escuchando un programa de radio. A continuación vamos a escuchar un poquito de música. Como siempre, dejamos que sea Carlos Ogor quien presente el tema que va a sonar en el programa. Una canción que ya ha sido emitida en freenoisepod.com. El último programa de este alicantino estuvo dedicado a la memoria del podcaster Víctor García, por lo que Café y Noche se contagia inevitablemente de esa tristeza que marcó la pauta musical. Desde Liverpool llega Dan Lynch, un ferviente defensor de la música libre, creador del evento Ogg Camp, en el que se defiende el uso de los formatos abiertos en la música. Tiene su propia net label y un podcast sobre música libre. Música. talk and we talk. Share the events of the day. We share a joke that no one else would get. 2,000 years of technology, all leading inextricably to this. Two people not saying anything, who can't shut up. It's not a secret I can keep, 'cause everybody knows just what's sat here right next to me. The thing that scares us both, the elephant in this room, is that I love you. Tell me I'm crazy, that I should just let this whole thing lapse. But it's just 1,247 miles from here to Warsaw, at least on Google Maps. It's not a secret I can keep, 'cause everybody knows just what's sat here right next to me. A thing that scares us both, the elephant in this room, is that I love you. It's that I. Hoy quiero señalar que esto no es radio, lo he dicho al principio y no me importa repetirlo. Que el podcast no sea un medio tan veterano como otro, no significa que no se puedan encontrar grandes joyas, seguramente elaboradas por personas que llevan años locutando y ahora tienen la suerte o la desgracia de ir por libre, de no depender de ninguna empresa fuerte y que se han animado a grabar un podcast. Pero bueno, no solo hay personas así, también hay otras que por libre se ponen a grabar un podcast y llegan a tener bastante audiencia. En la sección Historias de Café y Noche escuchamos un fragmento del podcast de Fernanda Tapia en el cual habla sobre la soledad. Me gusta mucho el detalle de personificar un elemento que en sí mismo no tiene vida alguna. Ella lo hace fantásticamente en este fragmento. Y por ello, tras la cabecera, vamos a ver cómo resuelve una acción tan complicada, la de referirse a un sentimiento como si fuese una persona. Recuerda que en ditso.com, con X, puedes localizar el programa de La Mexicana y muchos otros igual de interesantes. Y no olvides que poner la vista en el exterior es otra forma de entender el mundo. Historias en el café. Un día de tantos la recibí de inesperada visita. Llegó la soledad, con una cara de cruda, digna de lástima, propia de pena. Una cara que no podía con ella. Aún estaba ebria, De milagro no llegó ciega a mi pobre soledad. Yo aún en pijama y ella que me sorprende en mi cama. Llegando de mil citas con mil desesperados, la muy infiel se fue con todos como cada noche. Llegó con una cruda de mil botellas de vino. Cansada de escucharnos a todos en esta confesión de pecados y tentaciones, ¿qué hacemos antes de empezar de nuevo? Me dijo balbuceando que también en la soledad también había diversión. Que la soledad no tiene por qué ser triste siempre. Que ella también quería reír. Me lo dijo aún ebria de cansancio. Quería compartir con alguien las risas de la vida porque la soledad también es vida. Y a veces es más consciente de ello que la misma compañía. Por eso me dijo que si hoy alguien le volvía a llamar pidiéndole una cita para llorar su soledad, para llorarla a ella, no iría. Voy a presentar un justificante médico al trabajo, me dijo balbuceando, casi rendida en etílico cansancio, toda hastiada, ansiosa de escapar de las cosas tristes. Así que llegó, se sentó en mi cama y dijo: si no me haces reír, puedes hacerte acompañar por el mundo, pero no de mí. Entonces callamos. Y empezamos a reír. Como estoy empeñado en que esto no es radio, voy a compartir contigo un fragmento del fin de carrera, por cierto, espero poder acabarlo algún día, en el que ofrezco varios puntos de vista sobre el término programa. Creo que muchos que se rasgan las vestiduras cuando los podcasters nos referimos a nuestros espacios sonoros como programas, deberían escuchar atentamente. Vida Podcast. Algunos autores han coincidido al declarar que existen malentendidos a la hora de dar nombres exactos a conceptos esenciales de la actividad radiofónica. José Augusto Bentín Pereira destaca la existencia de confusión terminológica derivada de la evolución semántica que se extiende también a otros vocablos utilizados frecuentemente por profesionales de radio. Asimismo, también el periodista Arturo Merallo explica que algunos de estos no suelen ser precisos, pues el que los profesionales hablen de emisión en vez de emplear los términos correctos, programación o sección, es un error que probablemente tiene su origen una vez más en la inadecuada traslación a la radio de la terminología de los medios escritos. Para Arias Ruiz, el programa no puede tener otro significado que el lógico de todo espectáculo. Un espectáculo se monta para un público determinado, en un sector geográfico o un lugar concreto, y con arreglo a un horario en el que se supone va a acudir ese público. Una definición que se asemeja a la explicación de naturaleza de la difusión radiofónica, según Arturo Merallo. Los espectáculos desde siempre exigen el desplazamiento del público a un lugar preciso y en un momento determinado. Se trata de sistemas de difusión centrípeta, ya que congregan al público en auditorios delimitados espacialmente, donde recibe una comunicación directa, colectiva y personal o cara a cara. Ante la definición de programa propuesta por Arias Ruiz, señala Arturo Merallo que las peculiaridades de la comunicación social radiofónica obligan hoy a entender el concepto desde un punto de vista autónomo, es decir, desligado de sus connotaciones originales. Como alternativa a la definición del autor, Merallo sugiere que para poder ser entendido como tal, se comprenda el programa de radio como un producto regido por temporalidad, límites temporales previstos, periodicidad y título, difusión radiofónica, mensaje con significación, ideación y unidad de criterio y adecuación al canal. El programa suele estar elaborado de tal forma que encaje en una parrilla de programación, aunque llegar a disponer de cierta autonomía le libra de estar condicionado económica y empresarialmente. De hecho, como señala Emma Rodero, los hábitos de los consumidores de radio por internet no suelen ser los mismos que los de la analógica. A continuación vamos a escuchar una canción de un grupo que se llama Emerald Park. Esta canción se encuentra en el disco For Tomorrow, edición de 2010, y bueno, la canción en cuestión se llama Ume. Espero que os guste. Café y noche, poesía y comunicación en tiempos 2.0. En la sección de retazos escucharéis hoy dos poemas. En primer lugar, Rigo ha enviado un poema a cafeinoche@gmail.com y por otro lado tenemos a Alejandro Manuel López Garrido. Retazos. Thank you. Como os he dicho, Rigo ha enviado un poema, Café y Noche, por lo que antes de nada he de decir que agradezco el detalle y que espero que vosotros os animéis también a colaborar en el podcast. Escuchamos su poema. Sabiendo que al otro lado de la puerta solo me espera la muerte, conociéndote, meiga del norte. Sabiendo que no te ha costado borrar las noches frías de besos apasionados, de recuerdos olvidados. Derrochando compasiones y elogios como si fuese un galán sin tierra, un halcón sin alas, sobrevolando nuestra historia sin final. Confundiste amor con soledad. Preferiste obviar que lo nuestro no era cariño, sino puta necesidad. Enarbolando palabras huecas, ofreces tu adiós a este perro sin dueño, un ladrido en el horizonte, triste despedida. Eso es lo que de ti espero yo, es decir, nada. En segundo lugar, un poema llamado Cabeza Voladora, de Alejandro Manuel López Garrido, alias Chibone. Y por cierto, os recomiendo que accedáis a punterógeno.wordpress.com y veáis un corto que ha colgado. En el techo de los sentimientos oscilan corbatas invertidas, y en el suelo de la vida se amontonan decapitados los cuerpos. Es peor si miras, si mantienes los ojos abiertos, y ser consciente de que cavilas, como lo hacen ya los muertos. Raros son los sentimientos, aún más extraño es el giro de tu cráneo a merced del viento. Y una nueva perspectiva te hace libre en el delirio de tu sonrisa definitiva. Hasta aquí el programa. Ya sabes lo que siempre te digo, que puedes localizarme en twitter.com/jdsánchez, en jdsánchez.es, en cafeinoche.com, en cafedenoche.ibox.com. Y si quieres mandar críticas o quieres decir cualquier cosa o enviar poemas, historias, lo que te dé la gana, puedes hacerlo a cafeinoche@gmail.com. Espero que hayas disfrutado de este programa y nada, volveré cuanto antes pueda. Café y Noche, poesía y comunicación en tiempos 2.0.